que ya habíamos empezado con la misma, habíamos hablado del hombre prehistórico, recordarán, habíamos explicado el porqué de la mitificación prehistórica, pero había quedado pendiente un punto, que era el de la ninguna sustentación paleontológica que tiene la prehistoria para sostener su tesis del mono evolucionando hasta convertirse en hombre, ni menos para sostener su tesis del eslabón perdido. Y al respecto hay una serie de testimonios que quería sucintamente comentarles, pero desde ya les recomiendo tres lecturas que están en tres números de la revista Michael. En el número 7 de Michael, cuya colección sé que está en esta casa, hay un artículo de Enrique Díaz Alauco que se llama Evolucionismo y Fraude. Les pido por favor que lean ese trabajo. ¿Qué número es? Número 7 de Michael, Evolucionismo y Fraude. En el número 9 de la misma revista, más sobre evolucionismo y fraude, del mismo autor, Enrique Díaz Alauco. Y en el número 8 se encontrarán con América, Ameguino, Amalgama, que es otro artículo de Enrique Díaz Alauco. En los tres encontrarán abundantísimos datos sobre la inconsistencia de la paleontología para demostrar el origen simiesco del hombre. Y no solamente sobre la inconsistencia de la paleontología para demostrar el origen simiesco del hombre o la existencia de un eslabón perdido, sino sobre la mistificación paleontológica, sobre los fraudes inauditos en virtud de los cuales la tesis evolucionista no solamente pierde todo sustento teológico, metafísico y filosófico, sino que pierde todo sustento en su causa material. No hay una causa material que permita sostener que la teoría evolucionista es verdadera. A pesar de que estos tres trabajos de Díaz Alauco los recomiendo calurosamente, el trabajo más didáctico y más enjundioso sobre este mismo tema, que también recomiendo, que les voy a dejar como les dije, es el de Raúl Leguizamón, que se llama Fósiles Polémicos. En este trabajo, Leguizamón va analizando caso por caso el llamado hombre de Neandertal, el famoso Pithecanthropus erectus, el Sinanthropus pekinensis, los australopitecos, el famoso hombre de Pindam, del que vamos a hablar hoy, y otros rectofósiles igualmente importantes. Pongamos entonces algunos ejemplos para que esto se entienda. El día 27 de enero del año 2000, es decir, el año pasado, el diario La Nación saca la siguiente noticia, que paso a leer. Dos restos fósiles hallados en China de un Archaeoraptor, que es un supuesto eslabón perdido, Archaeoraptor, dice el diario La Nación. Los restos fósiles hallados en China de un Archaeoraptor, considerado el eslabón perdido de la evolución, han resultado ser falsos y han puesto en situación embarazosa a la mismísima National Geographic Society. El fósil hallado, un animal cuyo cuerpo parecía poseer las alas con plumas y los músculos cola de un dinosaurio, resultó ser en realidad dos animales superpuestos, según reconocieron fuentes de la misma revista. La publicación, una de las más prestigiosas del mundo en materia de arqueología y en especial en excavaciones de restos de dinosaurios, dedicó su portada del número de noviembre último al Archaeoraptor, ya que su hallazgo se consideraba un descubrimiento trascendental. Entonces viene la conclusión. Nunca desde que soy editor de la revista había ocurrido algo así, declaró al diario USA Today Bill Allen del National Geographic Magazine sobre la falsedad de la noticia, sin que pueda por ahora afirmarse si se trata de un error o de un fraude. El caso es que se puso al descubierto una polémica histórica con extraños tintes desde sus orígenes. Primero, los restos fósiles perfectamente conservados salieron a la luz pública de modo furtivo en una exposición de gemas minerales de Arizona, donde fueron adquiridos por Stephen Cercas, director del Museo de Dinosaurios de Monticello. Además, se desconoce cómo llegaron los restos a Estados Unidos procedentes de China, aunque posiblemente lo hicieron de modo ilegal, dado el gran valor que han alcanzado este tipo de fósiles que datan, según dicen, de hace más de 120 millones de años. Les leo este artículo para que ustedes retengan del mismo cuál es el caso. Es el caso del Archaeoraptor, supuestos restos hallados en China de un eslabón perdido. ¿Cómo termina este caso? Ante la vacilación general acerca de si se trata de un fraude intencional o de un error fruto de la ignorancia. Pero en ambos casos, fuentes insospechadas de creacionismo, como la National Geographic Society, han dado su veredicto, y este veredicto es que no se puede considerar estos restos fósiles como aptos para sostener la teoría del eslabón perdido. Ahora paso a leerles una segunda noticia y verán por qué la he seguido seleccionando de esta manera. Esta primera, como les digo, aparece en La Nación del 27 de enero del año 2000. La segunda noticia aparece en la revista Historia, que dirige Armando Alonso Piñero. Esta revista Historia, para que ustedes se ubiquen, no están obligados a conocerla, es una revista erudita, informativa, datística, hechológica, de orientación liberal. Si ustedes quieren, liberal de derecha. Armando Alonso Piñero es anticomunista, no es marxista, es el director de una colección que publicó la editorial de Palma sobre terrorismo y humanismo, de modo que es un hombre que en ese sentido tiene el mérito de no dejarse engañar por el error marxista, pero es un hombre de formación liberal y de extracción liberal. Y sin embargo, da cabida en el número 73 de su revista a esta noticia, que vamos a ver después hasta qué punto es una noticia atrasada, pero es interesante que el mismo Armando Alonso Piñero, en mayo de 1999, haya dado a conocer esta noticia. Es sobre el nombre de Bill Down. Conviene que retengan este nombre. Ya mismo se lo voy a anotar. Es el segundo caso probatorio de insuficiencia paleontológica para demostrar la existencia del eslabón perdido y o la procedencia simiesca del hombre. De los tantos casos que hay, este es el segundo que estamos poniendo aquí como ejemplo. Y además, este caso es particularmente importante porque en él intervino Teilhard de Chardin, gran mitificador no solo de la arqueología, sino de la paleontología, gran mitificador. Y dice así el artículo de la revista de Armando Alonso Piñero. En 1912, el hombre de Pigdown, o Eoanthropus Dawsoni, fue encontrado por Charles Dawson en un yacimiento superficial en la granja de Barham Manor, cerca de Lewes, Inglaterra, y le vino un estandarte de guerra científico de esa nación. Se lo usó para corroborar la teoría darwiniana de que el hombre moderno, lejos de haber sido creado a imagen divina en un acto único, era el eslabón final de una cadena evolutiva que había arrancado de primates hoy desaparecidos, y además que esa transición había sucedido en territorio británico. En una palabra, el caso de Pindown, cuando se dio a conocer al mundo científico entero, era el bocado de cardenal servido en bandeja de plata para los evolucionistas, porque no solamente demostraba que el hombre descendía del mono, sino que encima había nacido en Inglaterra, de manera tal que teníamos todo en contra. El hombre se había originado en Inglaterra y en tanto mono, pero otras cosas no podían ir para nosotros. Pero Dios no se deja burlar, como dice la Escritura. Y sucedió que el Pindown combinaba una bóveda craneal parecida a la de un hombre contemporáneo con una bestial mandíbula como de gorila. Parecía dibujado a medida para llenar un aviso clasificado redactado en estos términos: el labón perdido se busca. Mejor aún, el yacimiento que fue hallada esta quimera era el sueño de cualquier antropólogo evolucionista darwiniano, puesto que combinaba el resto del presunto homínido con los huesos de sus supuestas piezas de caza y otros fragmentos afines. Entre ellos había una misteriosa talla en hueso de elefante, parecida a un bate de cricket, una especie de béisbol británico que se juega con un garrote en forma de espátula. Arthur Smith Woodward, jefe del departamento de paleontología del museo, entusiasmado por el hallazgo de Dawson, definió al bate como un ejemplo de importancia suprema de artesanía que realizaban los hombres del periodo paleolítico. Un ejemplo de importancia suprema de artesanía que realizaban los hombres del periodo paleolítico. Mira, todo mentira. Woodward vivió su cuarto de hora de fama y murió sin saber nunca que estaba siendo víctima de una feroz tomadura de pelo por uno de sus colegas, el curador del departamento de zoología del museo, Martin Hinton, el cual había fraguado el famoso caso Pindown con el bate de béisbol incluido. Y los científicos a todo esto demostrándole al mundo las maravillas de la acción paleolítica del hombre de la caverna. A partir de la década de 30, el hombre de Pindown empezó a enfrentar una competencia. Hubo una seguidilla de descubrimientos de otro homínido, llamado hoy Homo erectus, en África y en Asia. El Homo erectus combinaba una mandíbula pequeña y mucho más humana con un cráneo de escasa capacidad, intermedia entre la de un chimpancé y un hombre, y a veces sus restos venían acompañados de artefactos rudimentarios de piedra. Su descubrimiento, el del Homo erectus, impugnó al de Pindown. Uno de los dos tenía que estar fuera de la cadena evolutiva humana, ser una rama trunca, una o la otra. Pero los hallazgos de Erectus menudeaban, de modo que Woodward y su único homínido inglés se fueron quedando solos. En 1954, un examen cuidadoso de los restos óseos del cráneo de Pindown descubrió la gran superchería del siglo. Se trataba de un montaje de huesos craneales humanos y mandibulares de gorila, todos modernos, tratados con una pátina de cromo, manganeso y hierro para proporcionarles un aspecto fósil. Los restos de fauna acompañante correspondían a animales modernos, elefantes e hipopótamos, convenientemente envejecidos. El asunto cayó como una bomba en todo el mundo. Woodward, para su fortuna, ya estaba muerto y enterrado. La revelación de hoy es que Martin Winton despreciaba a Woodward, a quien consideraba un estúpido solemne, y probablemente quiso hacerle una jugarreta para desacreditarlo públicamente. Esto lo afirman en la revista Natura los investigadores Brian Gardiner y Andrés Curra, que hallaron bajo el techo del museo un maletín con las iniciales de Hinton, lleno de huesos de paquidermo curados con hierro, manganeso y cromo, de acuerdo con las mismas técnicas que los hallados en el yacimiento de Pindown. En conclusión, una muestra acabada del fino y casi negro humor británico. Este es el comentario que hace la revista de Piñero, que la conclusión no es una fina y gentil forma de humor británico, sino una falsificación más de los evolucionistas para intentar destruir la teoría creacionista. Pero, por eso les decía, Dios no se deja burlar. Pero, Este es el segundo testimonio que nosotros podemos aducir. Hay un tercero que también le quiero comentar. Es el descubrimiento de una mandíbula que se conoció en su momento como la mandíbula de Moulin-Quignon. Este reto fósil se descubrió en el año 1863 y fue su descubridor un antropólogo llamado Jacques Boucher. ¿Perdón, qué año, profesor? 1863. En realidad, se supo después que esta famosa mandíbula que se utilizó para probar la existencia del eslabón perdido había sido robada de un osario próximo y adornado con hachas líticas fabricadas por los obreros contratados para la excavación a razón de 25 francos. O sea que le habían pagado 25 francos a cada obrero para que excavaran en un osario próximo a la localidad donde esta mandíbula se encontró, y por el pago generoso a los obreros que dieron a conocer la cifra que se les había pagado, se supo la mitificación y la falsificación cometida. Como anota Andrés Enet, esto pudo suceder porque el engaño es fácil en arqueología prehistórica. Es casi seguro que si Boucher no se hubiese mostrado tan generoso con sus obreros, no se habría descubierto fortuitamente la mandíbula fraudulenta de Moulin-Quignon. Fíjese entonces cómo acá tenemos otro tercer caso, en donde por un episodio fortuito, como es el de los obreros que agradecen graciosa y públicamente el pago dispensado por inventar piezas arqueológicas tomando restos óseos de un osario común y silvestre, cómo se viene a saber que la paleontología falsifica las evidencias. Porque yo estoy abreviando por razones de tiempo, pero cuando ustedes lean completo los trabajos que les he pedido que lean, ya sean los de Enrique Díaz Arauco como los de Raúl Leguizamón, van a ver cómo detrás de cada uno de estos descubrimientos, en su momento, hubo toda una campaña publicitaria infernal destinada a probar la abolición de la teoría creacionista. Entonces, es fácil ahora decir todo esto es un fraude, pero en su momento, durante largos meses o durante años, en el caso del hombre de Neandertal, se le dio promoción a estos hallazgos como pruebas contundentes de la falsedad de la teoría creacionista. Vuelvo al caso más conocido de los tres que hemos citado aquí, el caso de Piltdown, que es así llamado este caso por el nombre de la localidad inglesa en la cual se habrían descubierto los restos. ¿Quiénes son los que participaron de este hallazgo y los que hicieron la promoción anticreacionista? El ya citado Charles Dawson, el ya citado Arthur Woodward y el famoso jesuita Pierre de Gardesardin. Que este es un dato que nosotros tenemos que tener muy en cuenta a la hora de refutar la teoría de Taylor, puesto que no solamente adolece de graves errores en materia teológica y filosófica, sino también de este criterio paleontológico mistificador. Dijeron haber encontrado un diente canino, un molar, unos fragmentos del hueso frontal y del hueso occipital. Y dijeron que esas excavaciones demostraban suficientemente, por lo menos, la existencia del eslabón perdido. Y bien, en el año 1953 se reunió la Sociedad Geológica de Londres y después, en el año siguiente, en 1954, volvieron a reunirse para que los investigadores tomaran cartas en este asunto y llegaran a una conclusión. Los más destacados científicos de la Sociedad Antropológica de Londres hicieron este dictamen. Se les había preguntado que informaran qué grado de veracidad, de autenticidad tenían esos restos óseos, y determinaron lo siguiente: que la mandíbula era la de un chimpancé muerto recientemente, o sea en el año 1950 y pico, que el cráneo era el de un hombre actual, que los dientes habían sido desgastados con una lima de hierro para que parecieran viejos, que a todo el conjunto se le había dado un teñido para aparentar la pátina de los fósiles, que los dientes de elefante antiguo habían sido traídos del norte de Túnez recientemente, los elefantes actuales, que los hipopótamos de Malta y los instrumentos líticos de Sicilia e islas mediterráneas eran recientes. Entonces, acá hay una prueba inequívoca de cómo se ha podido armar todo un fraude, y a partir del fraude, la negación de la doctrina creacionista. Hay otro caso que también tiene su importancia, que lo vamos a escribir, que es el nombre del lugar o del yacimiento donde se encuentran los restos: Chou Kou Tien. Discúlpenme, yo no sé chino, de modo que no sé si esto está correctamente pronunciado, pero se escribe así: Chou Kou Tien. Esta localidad está cerca de Pekín, y entre los años 1922 y 1933, varios paleontólogos evolucionistas trabajaron para demostrar que los restos óseos allí encontrados probaban la existencia del eslabón perdido y, por lo tanto, el origen cimiento del hombre. En estas investigaciones anticreacionistas también participó Teilhard de Chardin, junto con otros científicos destacados como Black, Andersen, Jung, etc. Y el hallazgo del eslabón perdido fue denominado hombre de Pekín o Sinanthropus pekinensis. Ustedes leen a Taylor, el sinántropo aparece varias veces mencionado en sus obras. El sinántropo es ese hallazgo arqueológico que permitiría hablar de una cadena evolutiva desde el simio hasta el hombre, pasando por un eslabón intermedio. Y según este equipo de científicos, entre los cuales estaba el presentado Teilhard, se habrían encontrado hasta 40 hombres sinántropos pekinensis. Y bien, ¿qué sucedió? Para poner fin a esta discusión, se resolvió remitir el material encajonado en 575 cajas. Se dirigían esas cajas al Museo Antropológico de Londres, que era y en parte sigue siendo la mayor autoridad en la materia. La cuestión es que las 575 cajas desaparecieron. Por supuesto que se pidió todo tipo de explicaciones y no se dieron ninguna explicación seria. No se dio ninguna explicación seria. Porque una de las explicaciones barajadas era que esas cajas habían sido robadas por agentes nazis. siempre hay una gente nazi a mano para perder una documentación comprometida. Y esto que parece un chiste es verdad, porque cuando Barcia Treyes, grado 33 de la masonería, y Alcibíades Lapas quieren demostrar que San Martín es masón y no encuentran un solo documento, dicen que fueron robados por los nazis cuando los nazis penetraron en Francia. Entonces, cuando hay documentos, como en el caso de los documentos que prueban la existencia histórica de Cristo, se omiten. Cuando no hay documentos que prueben la mentira, se inventan. Y cuando no aparecen, se lo robaron los nazis. Entonces, es un poco difícil creer a los enemigos del Metrafe. Pero la pregunta seguía en pie, ¿están o no los huesos? Y en su caso, ¿qué pasó? ¿Desaparecieron? ¿Reaparecieron? ¿Se los robaron? El misterio de los huesos del sinántropo lo reveló Patrick O'Connell. Cuando, luego de exhibir las contradicciones flagrantes de los expositores científicos, afirmó lo siguiente: los cráneos fueron destruidos por el doctor Pei antes de la vuelta de los chinos a Pekín, a fin de suprimir la prueba de superchería tan importante y la vergüenza consiguiente, porque el sinántropo es pura invención. En una palabra, una vez más, habían falsificado restos óseos de un modo grosero. Como también fueron falsificados los restos del Pithecanthropus erectus, descubiertos en la famosa isla de Java en el año 1891. Tenemos entonces cuatro ejemplos concretos, pero he reservado para el final un quinto caso, precisamente porque es el más conocido de todos. Yo creo que si nosotros le mencionamos a un estudiante estos cuatro casos, salvo que sea un buen lector, un estudioso del tema, es difícil que lo conozcan. Pero estoy seguro que el quinto caso, el del hombre de Neandertal, ese ya es bastante más conocido por casi todos nosotros, hasta tal punto que muchas veces se usa en broma la expresión hombre de Neandertal para referirse a un hombre bruto o grosero o demasiado sensual. Se utiliza con alguna frecuencia esta expresión, el hombre de Neandertal. Bien, ¿qué es esto del hombre de Neandertal? Fue el primero de los fósiles humanos descubiertos. Se descubrió en Gibraltar en el año 1848. Y rápidamente se interpretó que estos restos pertenecían a un hombre mono de las cavernas, y que era el eslabón perdido que hacía falta para demostrar la precisión de la cadena evolutiva. Y bien, yo les abrevio el relato de toda la propaganda que siguió a los hallazgos de Gibraltar del famoso hombre de Neandertal. Pero lo que sí, en cambio, quiero leerles son los testimonios de los científicos sobre el hombre de Neandertal después de haber estudiado el caso seriamente, para que ustedes vean hasta qué punto todo esto es una grosera mitificación. Primer testimonio, Lawrence Easley, antropólogo de la Universidad de Pensilvania, dice así: su espaciosa cavidad craneal, se refiere a la espaciosa cavidad craneal del hombre de Neandertal, no fue obstáculo para que se lo rotulara como un bruto, y sus características fueron de tal manera alteradas que, sin el más mínimo fundamento, fue descrito como poseyendo enormes y salientes caninos y una apariencia horrible y feroz en el más alto grado. Todo esto, dice Easley, es una invención. Hoy sabemos que la mayor parte de toda esta interpretación pertenecía al frágil terreno de las conclusiones apresuradas. Precipitación con fines publicitarios anticatólicos. Segundo testimonio, David Pilby, antropólogo de la Universidad de Yale, dice así: Durante algún tiempo se creyó que estos neandertalenses eran criaturas brutales y subhumanas, apenas capaces de caminar en posición erecta. De hecho, nada pudiera estar más alejado de la verdad. Tercer testimonio. Otro antropólogo famoso de la Sociedad Antropológica de Londres, Andrew Montagu, dice así: algunas de las autoridades ocupadas en la reconstrucción del hombre de Neandertal lo han representado con rasgos grotescos y caminando encorvado. Esto es importante, porque no hay museo o revista o libro que no presente al hombre de Neandertal caminando encorvado y cómo en un momento determinado recupera el carácter erecto y ese hombre se convierte mágicamente en hombre. La curvatura cervical del hombre de Neandertal no era consecuencia de que el hombre de Neandertal se estaba convirtiendo en hombre y era un semimono, sino que tenía artritis. Y el estudio de la artritis del hombre de Neandertal se hizo científicamente durante muchos años y se llega a la conclusión de que la famosa cervical torcida era porque ese hombre había padecido artritis y había secuelas anatómicas perfectamente demostrables a la luz de la ciencia médica de que su curvatura cervical se debía exclusivamente a un problema de artrosis. Y sin embargo, no hay lámina, no hay libro, no hay texto en donde no nos muestre al hombre que a medida que va caminando se va poniendo cada vez más derecho hasta que finalmente recupera la vertical. El hombre siempre estuvo en posición vertical. Es mentira que el hombre haya pasado de una posición de curvatura a una posición erguida. Es una de las tantas mitificaciones y es una de las tantas imposturas. Y dice este señor Montagu de la Sociedad Antropológica de Londres: todas estas difamaciones son insostenibles. El hombre de Neandertal caminaba tan erecto como cualquier hombre moderno. Y a decir verdad, tenemos muy buenas razones para pensar que era absolutamente tan inteligente como nosotros. Yo quiero aclarar una vez más que ninguno de estos testimonios que estoy leyendo procede de un autor católico, creacionista, biblista, evangelista, cuáquero o cosa parecida. Son científicos químicamente puros a los cuales solo les interesa la fenomenología. Otro testimonio, este caso es el de Rudolf Virchow, un ilustre patólogo y antropólogo alemán. Ha cuestionado el atribuir la postura semi-encorvada del hombre de Neandertal a una supuesta proximidad genealógica con los simios, señalando precisamente que esta postura era debido al hecho de haber padecido el organismo en cuestión raquitismo en su niñez, seguido por artritis en la vejez. Otro testimonio, Richard Leakey. Guiado por ideas preconcebidas, los descubridores del hombre de Neandertal se dedicaron a destacar todo lo que era primitivo, bruto y siniesco del esqueleto. Incluso ni siquiera se dieron cuenta de que en este caso concreto, el viejo de Neandertal había padecido sin ninguna duda artritis severa. Otra vez, Montagu dice: los científicos estaban igualmente afectados por los groseros puntos de vista del darwinismo. En consecuencia, cuando se encontró el esqueleto del hombre de Neandertal, no se lo describió de acuerdo con los rasgos que mostraba, sino con la concepción ideológica a priori de su reconstructor. De este modo, durante varias generaciones, se proyectó sobre esos huesos una criatura caracterizada por un rostro bestial, un cuello de toro, un andar patizambo, habitualmente con el garrote en una mano y arrastrando a la mujer el cabello con la otra. Esta parodia de los hechos tuvo buena acogida porque estaba de acuerdo con la disposición intelectual de la época, del mismo modo que lo está en nuestro tiempo. Una mentira útil al darwinismo es preferible a la verdad que la destruye. Este es el maldito criterio con el que se han manejado hasta hoy los antropólogos y los paleontólogos. Acá tenemos 5 casos concretos, hay muchos más. Yo he elegido estos 5 por el carácter gráfico e ilustrativo que tienen, pero ustedes en los escritos de Díaz Arauco y en los de Leguizamón van a encontrar otros muchos casos. Y yo les pido, no que recuerden todos los casos, Pero es importante que en la discusión se recuerden cuatro o cinco fundamentales, porque son argumentos ad hominem, son argumentos definitivos. No son argumentos metafísicos o teológicos o simplemente filosóficos, son argumentos óseos. Aquí los huesos que demostrarían la existencia del eslabón perdido son falsos. Aquí los huesos que demostrarían que el hombre desciende del mono son falsos. Y dado que ellos son los fenomenólogos, los cientificistas, los materialistas, dado que ellos son los que creen solamente en lo que tocan, en lo que olfatean o en lo que ven, pues a ellos tenemos que dirigirnos y decirles: señores, vuestras pruebas son falsas, como lo demuestra este y tantos otros casos, en los cuales, repito una vez más, está tristemente involucrado el señor Teilhard de Chardin. De mi parte, y sobre este tema, quiero hacer una última aclaración. En el año 1996, el día 26 de octubre, para ser más concreto, el Papa Juan Pablo II, en la Academia Pontificia de Ciencias, pronunció una alocución que fue en su momento muy discutida sobre el evolucionismo. Los medios masivos de comunicación, sin excepciones, publicaron en los diarios que el Papa aprobaba la teoría evolucionista. Y no hubo diario, diarito, periódico, hebdomadario o pasquín que no promocionara esta idea clave, esta idea fuerza. El Papa Juan Pablo II aprobó la teoría evolucionista. Alguien incluso fue más allá en la jugarreta mitificadora y tradujo intencionadamente el texto del italiano al castellano, suprimiendo la expresión mera delante de la palabra hipótesis, con lo cual el supuesto texto pontificio pasaba a ser una cuasi confirmación de la teoría evolucionista. Y alguien, en la misma línea de estos falsificadores profesionales, adulteró el texto de Pío XII de Humani Generis. Y caso hasta donde yo recuerdo, insólito, en la historia del Observatorio Romano, casi un mes después el Observatorio Romano tuvo que salir a decir que había habido una errata en la cita del texto de Humani Generis de Pío XII. Pero la errata no era insignificante, porque cambiando lo que se había cambiado y omitiendo lo que se había omitido, el texto de Pío XII pasaba a decir exactamente lo contrario de lo que efectivamente dice, y por lo cual el Papa Juan Pablo II citaba ese texto. Bien, esto dio lugar, tal vez ustedes no lo recuerden, pasó hace 4 años, 5, dio lugar a una comidilla en el pequeño ambiente intelectual católico, tanto argentino como el internacional. Yo quiero decirles simplemente que en este discutido por la prensa, por la opinión pública, texto pontificio, dirigido, lo repito, a la Academia Pontificia de Ciencias, reunida en Roma con motivo del 60 aniversario de su creación, el 22 de octubre de 1996, el Papa dice lo siguiente: el hombre es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. El hombre no debería subordinarse como simple medio o mero instrumento, ni a la especie ni a la sociedad. Tiene valor por sí mismo. El hombre es una persona. Santo Tomás, continúa el Papa, observa que la semejanza del hombre con Dios reside especialmente en su inteligencia especulativa, porque su relación con el objeto de su conocimiento se asemeja a la relación que Dios tiene con su obra. Suma teológica, prima secunda, cuestión 3, etc. El hombre está llamado a entrar en una relación de conocimiento y de amor con Dios mismo. Relación que encontrará su plena realización más allá del tiempo, en la eternidad. Y después de este introito, dice el Papa: en virtud de su alma espiritual, toda la persona, incluyendo su cuerpo, posee esa dignidad. Incluyendo su cuerpo, posee esa dignidad. Pío XII había destacado este punto esencial en Dumas de Géneris. El cuerpo humano tiene su origen en la materia viva que existe antes que él, pero el alma espiritual es creada inmediatamente por Dios. Este texto había sido maléficamente trastrocado en el Observatorio Romano y fue el texto que después de un mes apareció corregido como una errata involuntaria. En consecuencia, termina el Papa, y termino yo, la teoría de la evolución, que en función de la filosofía en la que se inspira, consideran que el espíritu surge de las fuerzas de la materia viva, o que se trata de un simple epifenómeno de esta materia, son incompatibles con la verdad sobre el hombre. Por otra parte, esas teorías son incapaces de fundar la dignidad de la persona humana. Creo que el texto es lo suficientemente claro como para no abrigar mayores dudas. Después de una fundamentación sobre la dignidad de la persona y de la criatura humana, después de la conveniente cita de la Humanae Generis de Pío XII, a la que el Papa se refiere desde el principio de esta larga locución, después de esta declaración de principio, el Papa dice dos cosas que las vuelvo a repetir. Que las teorías de la evolución, que en función de las filosofías en las que se inspiran, consideran que el espíritu surge de las fuerzas de la materia viva, o que se trata de un simple fenómeno, son incompatibles con la verdad sobre el hombre. Primera conclusión, las teorías evolucionistas son incompatibles con la verdad sobre el hombre. Segunda conclusión, esas teorías son incapaces de fundar la dignidad de la persona. Dos conclusiones de Juan Pablo II. Con lo cual, se acaba la polémica. La teoría evolucionista sigue estando enérgicamente reprobada por el magisterio de la Iglesia. ¿Cuál es la segunda conclusión? La segunda conclusión es que esas teorías son incapaces de fundar la dignidad de la persona. Entonces, permítanme una síntesis antes de nuestro proverbial recreíto. Existió el hombre de las cavernas. Las cavernas han existido. En San Luis, sin ir más lejos, está la famosa gruta de Intihuasi, que tiene entre 7.000 y 8.000 años de antigüedad. En esas cavernas vivieron hombres que no eran hombres, no. Vivieron hombres que eran hombres y que llevaron vida humana y que dejaron vestigios de la vida humana que llevaron. Hombres que tenían su liturgia, su actividad cultural, su vida religiosa, sus oraciones, sus actividades funerarias. Hombres que tenían sus hogares, que tenían sus familias. Entonces, ¿las cavernas existieron? Sí, yo no lo discuto. ¿En las cavernas vivieron hombres o simios? Vivieron hombres. ¿Esos hombres eran exactamente como nosotros, ontológicamente hablando? Sí. En cuanto a sus contingencias o en cuanto a sus accidentes, cabe hablar o cabe conjeturar diferencias razonables de tamaño, de talla, de volumen, etc. ¿Esos hombres fueron los hombres primitivos? No. El primer hombre fue Adán, recién salido de las manos de Dios. ¿Se puede explicar esa degradación del hombre? Que habiendo sido creado en una tierra paradisíaca que el Señor Dios le da para que la cultive y la guarde, terminó habitando grutas y cavernas de un modo errante y en connivencia con los animales. ¿Se puede explicar ese fenómeno? Está explicado en la Sagrada Escritura, libro 6 del Génesis. ¿Hay pruebas para demostrar que el hombre desciende del mono? Desde el punto de vista teológico, no. Desde el punto de vista filosófico, tampoco. Desde el punto de vista paleontológico, ninguna. Primitivo. Cuando enseñemos, cuando comuniquemos, cuando prediquemos, cuando demos clases, cuando tengamos bajo nuestra responsabilidad la formación de un alumno, de un discípulo, de un hijo, tratemos de erradicar estos conceptos porque son conceptos falsos. El concepto de evolución, el concepto de eslabón perdido, el concepto del simio que precede al hombre, el concepto del hombre primitivo, el concepto de la caverna, las denominaciones y las periodizaciones que hacen hincapié en el instrumento, el paleolítico, el neolítico, etc. Y en fin, lo último que les pido que lean, además de los tres artículos de Enrique Díaz Arauco y el libro de Leguizamón, les pido que lean, pero yo ya esto como divertimento del espíritu, como distracción espiritual, pero altamente formativo es este trabajo, el libro de Chesterton, El Hombre Eterno. Háganse el favor de leerlo, no lo lean para quedar bien conmigo, no lo lean por mí, léanlo por ustedes y por aquellos que están bajo la responsabilidad y bajo la custodia de ustedes. El Hombre Eterno, de Chesterton, está publicado por el Club de Lectores. En este libro Chesterton, con su genio insuperable, se toma en broma a los evolucionistas y da una serie de argumentos en contra de la evolución del más puro y genuino estilo chestertoniano, con ese humor con que Dios lo dotó para ser un apologeta excepcional de la Iglesia, en un estilo incomparable como solo él supo tenerlo. Entonces, desde el punto de vista científico, lean los trabajos de Díaz Arauco y el trabajo de Leguizamón. Y desde el punto de vista literario y con fines eutrapélicos, lean el trabajo de Chesterton, El Hombre Eterno. Bien, entonces yo digo, antes de ir al recreo y antes de cerrar este tema, que es el primero de la unidad 4, ¿hay alguna pregunta sobre este tema? ¿De qué edad es la columna característica del hombre de Neandertal, y de qué edad ellos eran? No, ellos decían que el hombre de Neandertal demostraba que la antigüedad del hombre era superior al millón de años, y por lo tanto sostenían que ese hombre primitivo había estado en algún momento encorvado y que la recuperación de la posición erecta se demostraría con el tiempo. Por eso es que al descubrimiento del hombre de Neandertal le sucedió el descubrimiento del Homo erectus. No es casualidad que al próximo hallazgo le hayan puesto Homo erectus. Lo que pasa es que el próximo hallazgo arqueológico, falso o no falso, no tenía artritis. Entonces, como el próximo descubrimiento no era un artrítico o un raquítico, ese Homo era el Homo erectus. Y el anterior era el hombre de Neandertal. Hubo varios eslabones antes de llegar al Erectus. Después el hombre de Neandertal vino el hombre de Cromañón. Después vino el Homo Erectus. Y así hasta nuestros días, es que cada vez se descubre algún otro eslabón. Pero yo les he leído testimonios científicos de patólogos afamados que, estudiando meticulosamente los restos fósiles del neandertalense, llegan a la conclusión de que la curvatura cervical es consecuencia de raquitismo y de artrosis. Entonces, ¿por qué buscar una explicación distinta a la explicación natural? ¿Por qué atribuirle la curvatura cervical a un estado evolutivo intermedio y no a una simple enfermedad como quedó en evidencia? ¿Cuándo se estima que existió el primer hombre? ¿Hace cuánto? Bueno, ese es un punto en el que no se han puesto de acuerdo los científicos, porque los datos más lejanos se pierden en los 30 millones de años, mientras que los datos más razonables hablan de un millón de años atrás. De cualquier manera, no hay una fecha precisa que pueda permitirnos datar el origen del hombre en la Tierra. No hay. Y la imprecisión se debe a la desconfianza que inspiran los paleontólogos. Si no se puede dar con exactitud una fecha, es que ante cada descubrimiento paleontológico uno debe estar en guardia, puesto que estos señores han sido capaces hasta de aplicar técnicas de envejecimiento con tal de fechar o de datar con una antigüedad llamativa los hallazgos que iban a realizarse. Entonces, es muy poca y muy enclenque la confianza que permite tener estos hallazgos para determinar con exactitud cuál es la fecha de aparición del hombre sobre la Tierra. de esos el más antiguo que tiene al parecer, ¿cuál es? El de Neandertal. El de Neandertal fue el primero y que consideraron que era el más antiguo de todos. Ahora, claro, después hubo otras excavaciones y otros hallazgos que se realizaron en África, y así como el caso de Peitland demostraba que el hombre descendía del mono y de los ingleses, los hallazgos africanos demostraban que el hombre descendía del mono y era negro, con lo cual se daba pie a la teoría racista antiblanca y a la famosa teología negra de la liberación. La famosa teología negra de la liberación, rama de la teología de la liberación, sostiene que Dios crea al hombre negro y que solo por un acto de discriminación inaudita que se ha mantenido durante siglos, el hombre ha pasado a ser considerado prototípicamente como hombre blanco. Ese es otro de los disparates antiteológicos que aparecen en la teología negra de la liberación, y otro de los disparates paleontológicos sostenidos por los hallazgos posteriores de restos fósiles en el África. Por eso esto también es un punto delicado que debe ser aclarado. Y en la Sagrada Escritura vuelve a aparecer el tema de los hijos de Cam, de los descendientes de Cam, de los camitas, la esclavitud que se les augura a los camitas como consecuencia de lo que hicieron con su padre. Y por lo tanto, las cosas tienen otras explicaciones que no son ni las que da el evolucionismo, ni las que da la paleontología falsa, ni la que da la teología negra de la liberación. No sé si hay alguna otra pregunta sobre este tema, es un tema que da para muchísimo más, para muchísimo más. La literatura favorable a la teoría creacionista es abundante, e incluso, nobleza obliga, algunos autores protestantes se han ocupado de este tema y se han manifestado abiertamente antievolucionistas. Hay toda una corriente procreacionista, antievolucionista, protestante, que trabaja principalmente en los Estados Unidos. Lo digo esto por una cuestión de honestidad intelectual. No hemos sido solamente los católicos, o no han sido solamente los católicos, los que se han ocupado de refutar las supercherías evolucionistas. A mí personalmente me parece importante llevar la discusión al terreno paleontológico, porque es donde se acaban, para ellos, no para nosotros, donde se acaban las posibilidades de opiniones. Porque un razonamiento filosófico, por certero que sea, y bien sabemos lo contundente que es un razonamiento filosófico, puede no ser aceptado por los gnósticos. Un razonamiento teológico no va a ser aceptado por los incrédulos. Pero la demostración flagrante del caso de Peitland, por ejemplo, es escandalosa. No hay forma de demostrar que esto no ha sido una superchería, un engaño, y sobre todo cuando se conoce, como yo les decía hace un rato, todo el sistema propagandístico y publicitario que se armó alrededor del caso de Peitland. Sin ir más lejos, esto tal vez lo recuerden ustedes mismos, pero sin ir más lejos, digo, lo del discurso del Papa en la Academia Pontificia de Ciencias. Esto ocurrió hace 4 años. Yo no sé si alguno de ustedes lo recuerda, pero esto apareció en todos los diarios. El Papa aprueba la teoría evolucionista. El Papa se reconcilia con Darwin. Tengo guardados celosamente los diarios, títulos catastróficos de la prensa amarilla. El Papa, la Iglesia se reconcilia con Darwin. Y a todo mentira y todo al revés, todo tergiversado. Ahora, yo pregunto, les pregunto y me pregunto a mí mismo, el hombre sencillo, el hombre que cruza la calle, el feligrés común, que no tiene la posibilidad o la vocación o el deseo de investigar, de estudiar, de orientarse un poquito, de profundizar, ¿con qué se queda? Y se queda con el título escandaloso del diario. Por eso que hay tanta gente de buena voluntad, ignorante, pero sencilla, bien intencionada, ¿qué pregunta? ¿Es verdad que ahora la Iglesia acepta la teoría evolucionista? ¿O que no pregunta, sino que lo afirma? Bien, entonces yo diría esto. Las conclusiones que hemos apuntado, hagamos un recredito y después continuamos. El próximo tema de teoría 4 es la cábala.